A lo largo de la historia han existido episodios crueles y macabros. Asesinos en serie que nos dan a entender que para algunos, matar es un placer. Desde 1888, con Jack el Destripador, le envío la mitad del riñón que le arranqué a una mujer. Lo había guardado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Pasando por Jeffrey Dahmer, el caníbal de Melawick, en 1991. I just get angry with other people who think that they have a right to somehow try to blame my parents for what happened. Hasta el encantador Ted Bundy en 1994. El deseo ardiente de hacer algo como eso. Y después, lo que ocurría es que, habiendo sido más o menos satisfecho, se podría decir o saciado, esa sensación, esa clase de energía disminuía de nivel y básicamente volvía a ser yo mismo. Nos dan a entender que quizá no es la sociedad de consumo o un videojuego, tampoco la misma televisión o el internet, y mucho menos personas como Marilyn Manson, las causas de tales mentes criminales. Y para entenderlo mejor, hoy aterrizamos en Colombia. Después de varios años, Maribel Arce, víctima de una masacre que cobró la vida de 29 personas, vuelve a entrar al lugar de esa tragedia, el restaurante Poseto. Minutos después de observar el lugar, Maribel se sienta en la misma mesa en la que se había sentado el 4 de diciembre de 1986 junto a su esposo Álvaro Pérez, con quien había celebrado su aniversario. Queriendo enfrentar sus miedos, Maribel decide pedir una cazuela de mariscos, exactamente el mismo plato que había pedido el día de la masacre. Sin embargo, la nostalgia y los recuerdos poco gratos de ese día le impiden a Maribel tener una noche en calma. Maribel rompe en llanto y recuerda lentamente la imagen de Campo Elías, con el pelo corto, estilo militar, alto y acuerpado. Miguel Mendoza. Él tenía un comportamiento siempre paranoico, se dice que en el salón de clase se sentaba en las sillas de atrás para vigilar a sus compañeros, por eso es muy raro que se conozcan momentos en los que estableció intimidad. Y obviamente eso nos habla de alguien que está perdiendo cada vez, que está luchando, obviamente, pues, con mantener el control sobre sí misma a través de rituales obsesivos. Mario Mendoza. Y así empieza una relación que yo no puedo tachar de amistad, porque Campo Elías era una persona que no permitía intimar con él. Era una persona que siempre tenía un muro o una muralla infranqueable. Y yo empiezo a sentir cierta curiosidad intelectual. Y es ahí donde empiezan nuestras largas conversaciones de esos meses. Después de estudiar algunos semestres de medicina hacia 1970, Campo Elías es reclutado por el ejército norteamericano para luchar en la guerra de Vietnam. Allí, durante algunos años de servicio, logra ser parte de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, un boina verde y parte del cuerpo de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos con algunos reconocimientos. André Didom. Hay un trastorno, un síndrome más bien, que se llama el síndrome postraumático. Y este síndrome postraumático se empezó a diagnosticar luego de que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y los veteranos de Vietnam les costó adaptarse otra vez a la vida civil y empezaron a tener problemas con sus relaciones sociales o inclusive con ellos mismos. Miguel Mendoza. La muerte en la vida de Campo Elías ya ha estado presente desde su infancia, cuando su padre se suicida, que al parecer Ese es uno de los primeros eventos que empieza a romper su psiquis, que le crea una sensación de ser señalado por los demás. De hecho, él siempre va a tratar de irse de su ciudad natal, incluso de Colombia, para no ser señalado. Él siente que esa vergüenza del suicidio de su padre lo acompaña. Luego va a buscar en la vida militar y obviamente al entrar en la guerra, una forma de estar cerca de la muerte. Creo que hay una pasión donde finalmente la víctima es él mismo, donde él quiere morir, él quiere terminar con una vida que no tiene sentido para él, quiere de alguna manera inconscientemente repetir la historia de su padre o descifrar por qué su padre se mata. El entrenamiento que Campolías tuvo como boina verde fue el que recibe un soldado para matar a sangre fría, ¿no? Y de hecho sabemos que por algunos compañeros que estuvieron con Campolías, que precisamente en esa guerra él también va a tener no solo que matar militarmente, sino de manera táctica. Hay un relato que hace referencia a un momento en que Campolías se separa de su tropa y se pierde en los intrincados territorios vietnamitas y llega a una aldea donde una mujer y una hija lo reciben y le dan refugio. Obviamente en la lógica que explicará Campolías a sus compañeros universitarios, pues él sentía que lo podía traicionar y de manera muy fría las asesinó, ¿no? Es un relato pues, que repito proviene de uno de sus compañeros que conoció de cerca a Campolías. Aún así, Campolías Delgado, como cualquier otra persona, perseguía un sueño. Este era ser escritor. Fue así como después de su llegada a Bogotá, Delgado entra a estudiar literatura en la Universidad Javeriana. Mario Mendoza. La obsesión de Campolías era la dualidad, pero sobre todo Mr. Hyde. Fue esa presencia oscura, siniestra o negra que se apodera de una determinada persona. Realmente el mito que subyace en Jekyll y Hyde es que son uno. Lo que pasa es que están tomando control esas facetas oscuras del Dr. Jekyll y él se siente atraído hacia el placer. Hyde es el que es capaz de hacer lo que Jekyll no es capaz de hacer durante el día, él lo hace durante la noche. Entonces obviamente para Campolías, imaginamos, esto es una hipótesis, encuentra a través de la lectura de esta obra la explicación a lo que le está pasando. Él entiende que de alguna manera ese mundo y ese odio interior que está creciendo, que lo está llevando a tener una repulsión total sobre su madre, que le desarrolla un trastorno obsesivo compulsivo limpiando sus manos, que no soporta el contacto físico, se dice que jamás saludaba de mano, pero por otro lado su psique se está desbordando, que es lo que le pasa a Jekyll, que Jekyll cada vez quiere más ser Hyde, por eso lo mata. Entonces hay un punto donde la forma de expresarse es destruyendo a aquellos que representan lo que fue la felicidad. Además del gran interés por la doble personalidad de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, también culpables de la mente criminal de Campolías Delgado, uno de los grandes elementos que se evidencian en las tres escenas criminales de Delgado es la relación con su madre. Son muchos los rumores sobre esta relación, con grandes resentimientos acompañados de palabras fuertes y golpes extremos. La relación de Campolías con su mamá era una relación tensa y agresiva. Miguel Mendoza. Pues a través de algunas versiones de vecinos, realmente es una focalización, no podemos entrar en ese mundo. Es muy frecuente que se construya una relación de amor y odio. Por un lado es un hombre mayor que económicamente podría tener una vida independiente de su familia, pero sigue con ella, ¿no? Hay una necesidad de mantenerse al lado de ella a pesar de que él la culpa del suicidio. Es lo que nos dicen algunos vecinos, que hay discusiones alrededor de ese tema. Entonces es un cordón umbilical que no se rompe y que obviamente crea una cotidianidad muy difícil, donde él señala que su fracaso y obviamente la muerte de su padre y todo lo malo que a él le pasa es por culpa de ella, pero por otro lado no la puede abandonar, no se puede alejar de ella, así que se crea una relación destructiva muy fuerte que obviamente pues termina desatándose cuando el sociópata decide eliminar a ese sujeto que lo percibe como superior. Es muy común, es muy probable que Campolías percibiera a su madre como alguien indestructible, como alguien muy poderoso, que lo ha reprimido, que lo ha castigado, que se ha encargado de hacerlo infeliz, o así lo cree él, así no sea cierto, así la mamá intentara ser una buena madre, él la ve como todo lo contrario y por eso decide finalmente destruirla y se sorprende al destruirla y ahí es donde se siente aún más poderoso. Los hechos causados por Campolías el 4 de diciembre de 1986 hacen imposible llegar a una teoría verídica que permita indagar y encontrar el porqué de este comportamiento. Aunque son muchos los factores a los cuales se le atribuye el comportamiento criminal de Campo Elías, no es posible saber a ciencia cierta qué fue lo que pasó exactamente el 4 de diciembre de 1986. ¿Por qué escoger esa fecha? ¿Por qué escoger ese lugar? Y específicamente, ¿por qué matar a las personas que mató? ¿Cuál fue ese instante que cambió la actitud de Campo Elías y lo impulsó a llevar a cabo tal masacre? Yo creo que es una serie de pasos a lo largo de su vida que ya llegan a un momento en que él no puede sostener esa cordura, ¿no? Y por eso entra en el territorio de que pasa la paranoia, el delirio a la psicosis, es decir, ya rompe contacto con la realidad y para él la vida es ejecutar ese plan. Loco, psicópata, sociópata, asesino en serie o amigo de Satanás. ¿Quién fue realmente Campo Elías Delgado? André Didom. Yo considero que Campo Elías es una persona que tenía un trastorno antisocial, y ese trastorno antisocial yo creo que era la sociopatía. Él tenía dificultades en sus relaciones con los demás, pero de todas maneras tenía relaciones con otras personas, así fueran pocas. Lo que sucede con Campo Elías es que Campo Elías se le dificultaba relacionarse con los demás. Tenía unas relaciones muy difíciles con su madre, con sus compañeros de universidad, inclusive pues cuando él se convierte en profesor, con su alumna, y todo esto va desencadenando pues en algo que desde la psicología se llama el caso amok. Amok es cuando una persona decide en un ataque psicótico, un ataque de furia, de pánico, acabar con todas las personas que están a su alrededor. Eso lo podríamos llamar un brote psicótico, pero el diagnóstico de él para mí sería sociopatía. A pesar de las grandes investigaciones, análisis, películas, libros y documentales que se han hecho para relatar el caso de Campo Elías Delgado, son muchos los enfoques que se le han dado a un personaje como él. Desde ser clasificado como un asesino en serie, como un loco errático o como un aliado de Satanás, lo cierto es que Campo Elías no fue más que un reflejo de lo que hoy le podría pasar a cualquier persona viviendo en un contexto como el que hoy vivimos. Miguel Mendoza. Creo que estamos en una sociedad que por un lado favorece la vanidad, el narcisismo propio al psicópata, pero también al ser excluyente, al generar modelos de conducta donde solo si eres un ganador triunfas, pues las personas que se perciben a sí mismo como excluidas, perdedoras, que no encajan en el esquema estético, que no encajan en el esquema de la felicidad, del éxito, del dinero, de la vanidad, del aspecto, ¿no? Muchas personas no asumen bien ese fracaso, muchas personas no aceptan de manera lógica, no racionalizan esa sensación de ser diferentes y pueden alimentar un resentimiento que desemboque en actos homicidas o suicidas. Mientras hoy seguimos recordando la historia de Campo Elías como un tema amarillista, como la primera historia de un asesino errático en la ciudad, muy comparable con las historias americanas de encantadores pero peligrosos asesinos en serie, Maribel Arce, quien está sentada en el restaurante Poseto, intentando comer una cazuela de mariscos interrumpida por sus lágrimas, recuerda cada instante de ese momento. Recuerda el disparo que Campo Elías hizo sobre su cabeza. Recuerda su vestido rosado, que esa noche, después de salir de Poseto en una camilla, era rojo. Recuerda los momentos angustiosos que vivió en una clínica al preguntar por su marido y que nadie le diera respuesta. Con mucho valor, Maribel confiesa que después de tantos años, aún es imperdonable para ella las acciones que Campo Elías hizo una noche como cualquier otra, como hoy. ¿Qué podría sentir usted si alguien entrara al lugar donde usted se encuentra en este momento y decidiera matar a todo aquel que lo mirara, tal como lo hizo Campo Elías? ¿Sería para usted otra historia de entretenimiento que quisiera ver una y otra vez? Piénselo. Fuentes: Miguel Mendoza, magíster en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia y profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana. Profesor de las materias Asesinos en Serie, Asesinos de Masas, la escritura del crimen, narrativas del mal, relatos del futuro y escribir para publicar en la Pontificia Universidad Javeriana. Andrés Didom, psicólogo de la Universidad Javeriana y docente de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Apoyo, Mario Mendoza, audio extraído del documental Instinto Asesino, emitido por el canal Discovery Channel.